Cabina 18 y el tribunista. Adelante ustedes, todo suyo el aire, chicos. Impresionante, señoras y señores. Que llega el baile. Qué recibimiento para los segundos 45 minutos. Gimnasia en el campo de juego sin variantes. Se vendrán algunas, ahora vemos movimiento hacia el banco, se vino el Lobis. Pero qué recibimiento que tuvo Gimnasia. Banderas blancas y celestes pegadas en la preferencial. Lobo Norte, Lobo Sur, platea. Impresionante cómo recibió la gente a su equipo. Vamos Gimnasia, encarando los segundos 45 minutos para lograr la victoria en esta tarde. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. A la cancha Pizzerano, camiseta número 14. Y Menéndez, camiseta número 18 para Gimnasia. Pizzerano y Menéndez, así lo vemos. Lo que ha ensayado Marcelo Vázquez para este equipo de Gimnasia. Vamos a ver cómo se para también All Boys, que ahora va a mover. Arranca en cualquier momento el partido. Es ensordecedor el grito en el estadio. Así se levantan todos para alentar a Gimnasia. 45 minutos por delante. Partido parejo en la primera parte. No supo resolver el Lobo la chance que tuvo, tampoco el Boys. Y ahora sí, a jugar, se ha dicho. Arranca el partido, Miguel. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Allá venía Rizzi defendiendo para el Lobo Jujeño, saca el remate poniendo la pelota en terreno Albo, se cruzaba así el hombre de All Boys con camiseta número 8, era Melo, por eso habrá el lateral en terreno de Gimnasia, carril izquierdo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. La pelota ya la tiene por acá Camargo. La tiene Gimnasia tocando para que también vaya Álvaro Tengo un poco más adelante. Se la tocaron para Pellerano. Pellerano desde el fondo para Larralde. La tiene Gimnasia. Larralde tocando para Camargo. Se viene. Alienta a todo el público de Gimnasia. Hacían rebotar la pelota. Así en patrón y por eso se va por línea final y se balón. Será tiro de esquina para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Así será la Pulga, el encargado de meter ese centro a la cabeza de Osores. A la cabeza de Albertengo, se viene así. Arriba la pelota, arriba, arriba y en las alturas. Termina descolgando ese balón el arquero Mitre. Sale jugando la visita. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. La Ralde que cometía la falta hacía Patroni. Por eso sanciona el árbitro, el partido será para ellos, en mitad de cancha. Así, tiro libre para la visita. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault, Uriondo 409, Barrio Gorriti. Le va a entrar esa pelota Coronel, pelotazo arriba, defiende todo Gimnasia. Así venía Osores conectando de cabeza, defendiendo para el Lobo Jujeño. Complementaba también para Vecino. Le quedaba la pelota para que la corra Sisoria. No va a llegar, se arroja al piso para Vecino, defendiendo para Gimnasia. Se va esa pelota al lateral, será para eso. Cenco, variedad en milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas, siempre. Se termina equivocando así Melo, tirando, regalando esa pelota a un costado. Por eso va a reponer en su terreno, carril izquierdo. Ahora el lateral es para Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así venía Patroni, tiró Patroni, se animó al arco. Quería cruzar ese remate. se fue lejos del palo de Alan Sosa. Ahí saque arco para Gimnasia. Recién la tuvo el equipo de All Boys. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Pujar 764, Barrio Almirante Brown. Celular 388-4085-113. Pecerano tocando la pelota para Soria. Soria abriendo juego para que la tenga por allá. El jugador es Rizzi, metió el pelotazo, la tiene Albertego, tiró, ahí no pudo acomodarse, había posición adelantada igual, así reclama la gente de Gimnasia, pero la tuvo el Lobo Jujeño en un centro casi para el Lobo Jujeño. Fado es Fiat en Jujuy, Cronos y Toro sin sorteo, sin licitación, sin competencia, adjudicación asegurada en cuota 2, 4, 6 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colectora Acceso Sur. Revienta con un pelotazo, sigue el arquero Mitre, lo venía buscando Ibáñez, tira la pelota al costado Ibáñez, por eso hay lateral para Gimnasia, lo hacen rápidamente así. Más atrás la pelota para que la tenga Alan Sosa. Así Alan Sosa levantando la cabeza, lo tiene cerca por acá al recién ingresado Pecerano. Sin embargo, levanta más el juego para que la tenga Larralde. Va Larralde. Ahora Larralde poniendo el pase para Alberto con la tiene Gimnasia. Se viene el Lobo Jujeño, aparece el sol en la tarde dominguera. Lo viene tomando. Falta. Comete falta y será tarjeta amarilla para Coronel. Camiseta número 2. Amarilla para Coronel. Lo tuvo que tomar el hombre de Gimnasia. Y en tres cuartos de cancha hay tiro libre para el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Y a ver quién te dice en 5 minutos de este segundo tiempo se le da Gimnasia. Acomodando esa pelota a la Pulga. Nadie se la saca a la Pulga. Cerca del área. Así va acomodando la Pulga y tiro libre para el Lobo Jujeño. Miramos el cronómetro y estamos en 5 minutos de este segundo tiempo. Alienta el público jujeño. Se puede venir el primero para el equipo de Marcelo Vázquez. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores. Convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y ahora qué color que le pone el sol a la tarde de domingo. Impresionante. Hace rato lluvia, ahora sol. Así de cambiante también es el partido. La tuvo el Boys y lo tiene ahora Gimnasia. Puede ser para el Lobo Jujeño. La acomoda la Pulga. Hay un hombre sentido de All Boys. Por eso todavía no se puede ejecutar este tiro libre que venimos anunciando. Dale vos, Miguel. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Todavía no da la orden. El árbitro del partido ya se repone así el hombre de All Boys. 6 minutos de este segundo tiempo. Así va discutiendo el recién amonestado Coronel. Pero sin embargo acomoda la pelota a la Pulga. Así le reclama el árbitro, le dice anda para allá Coronel. Vamos a ver 2 o 3 hombres en la barrera. Acomodan nuevamente la Pulga. 6 minutos de este segundo tiempo. Somos recuerdos, somos concierto, somos... También así en Humahuaca, la 104.1, cuando hay una variante por el lado de All Boys. Vemos, así ingresa a la cancha Vega, camiseta número 19. Se fue el hombre que estaba sentido por All Boys. Y ahora se viene el tiro libre para Gimnasia. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Bueno, a ver, se perdieron un par de minutos entre el hombre sentido y All Boys, que tuvo que dejar la cancha, y ahora la Pulga, le entró la Pulga, tiró, cerca, tuvo que esforzarse el arquero, se termina tirando para asegurar. Casi acomoda la Pulga, el primero para Gimnasia. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore. En el Salón Coplero Flor de Durazno, Comunidad de Cuella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Va a reventar con un pelotazo en las alturas. Así el arquero Mitre, poniendo la pelota en terreno del Lobo Jujeño. La viene conectando de cabeza. Era Melo, peinaba el balón. Sin embargo, se repone Gimnasia en el fondo. Así levanta la pierna Soria, poniendo el balón arriba en las alturas. Coronel de cabeza para su arquero Mitre. Saldrá jugando la visita. Carré, todo rebajado en verano. Prendas seleccionadas. Hombre y mujer se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Así la tiene Luis, que también intenta ahora con la pelota allí, recién ingresado a Vega, tocando el balón para Galucci. Galucci poniendo el juego para Ibáñez, se terminan equivocando, por eso recuperó Gimnasia. Así la tiene Palavecino levantando la cabeza. Lo tiene Menéndez en la corrida Rizzi, la trepada de Rizzi. Va Rizzi, tiene que arrojarse al piso. Así era Ferrari para ganar esa pelota. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937. 848, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Así Cosaro tocando para Larralde para Rizzi, se viene Gimnasia. Estamos en 9 minutos de este segundo tiempo, el partido sin goles todavía en la tarde de domingo, pero Gimnasia quiere, pero si no, muchachos, Cosaro que se termina equivocando en el pase para Rizzi, termina regalando el balón. Se la ceden para Lois. Hay lateral en terreno para el Albo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Tengo tiempo para una más. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, Quino Bahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-40. 51-51-19. Se van a cumplir 10 minutos de este segundo tiempo. Todavía no puede Gimnasia. Pero igual, así en este juego impreciso termina siendo un poco más el equipo de Marcelo Vázquez. Porque también, claro, se equivoca cediendo y regalando la pelota el equipo de All Boys. Así la tiene Gimnasia. Se la ponen para Larralde. La baja de pecho Larralde. Ahora para Palavecino. Palavecino tiene que bajar más para que acomode el equipo Gimnasia. Se la ponen para Pellerano. Levanta la cabeza Pellerano. La va a tocar para Camargo. Ahora la tiene Camargo. Va Camargo más atrás. Devuelve para Pellerano. Pellerano para su arquero Alan Sosa. Sale jugando desde el fondo Gimnasia. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Se presta en la pelota, se hace muy impreciso el juego tanto para Gimnasia como para All Boys, que ahora recupera la pelota. Era Vega el recién ingresado, intentaba poner el centro, termina rebotando en un hombre de Gimnasia. Igual en el rebote le termina quedando a esos. La pelota la tiene así, era Melo más atrás para que se arme el equipo de All Boys. Se la van a tocar para Coronel, recién amonestado Coronel. La tiene Coronel, lo voy cerca por acá para que venga en la trepada, en la corrida Bobone. Va Bobone, intentaba, se termina equivocando. La recuperó Gimnasia en el fondo. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Así Soria, abriendo juego para Rizzi. Carril izquierdo para que trepe Rizzi, gane metros en la cancha. Se viene Rizzi, acompaña para Vecino. Para él va la pelota, levanta la cabeza, la tiene para Vecino, quiere meterse para Vecino. Busca el primero Gimnasia, tocan para atrás para Larralde, levantando la cabeza, va a meter el centro arriba Larralde, sin destino. A cualquier parte la termina jugando Larralde, no se entiende con Albertengo, que también le reclama si la pulga lo mire, cómo lo mira, porque no hubo precisión en ese pase, en esa entrega. Será saque de arco para ellos. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Pelotazo arriba, no podía llegar Pellerano, conectar de cabeza. Sin embargo, le va quedando en el rebote Camargo, que pone la pelota sin destino. Será nuevamente para que la tenga allí el arquero Mitre. Miramos el cronómetro y estamos en 12 minutos del segundo tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para All Boys. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Recuperaba la pelota Larralde, dice que con falta. Falta que le cometía a Tolosa, por eso sanciona el árbitro del partido. Y en casi tres cuartos de cancha hay tiro libre para el Boys. Peligro en el arco de Alan Sosa. Y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-4085-113. Parado frente a la pelota Vega, el recién ingresado Vega, también Ibáñez. Vamos a ver quién le entra para el equipo de All Boys. Miramos. minutos de este segundo tiempo. La chance la tiene ahora el Boys. Se viene Vega, tiro al centro, bien ahí. Era Menéndez, cruzando la pierna, conteniendo para Gimnasia. Ya la tiene por allá el jugador Soria. Pone el pelotazo arriba, gana metros en la cancha. Sin embargo, sin destino, sin precisión, igual la va a correr Palavecino. Va Palavecino, la corre entre dos hombres. Termina ganando Palavecino. También acompaña a Menéndez. Sin embargo, no puede cruzarse. Ahora sí, recuperó Gimnasia. En mitad de cancha la tiene Soria. Soria tocando para Larralde. Se termina equivocando Larralde. No está nada preciso Larralde. Regala. Sucede el protagonismo para que venga el equipo de All Boys. Ahora con Ibáñez. Se viene Ibáñez, tiró arriba, arriba del travesaño Silvatina, pero llega All Boys y regala Gimnasia. Por eso, errores que se pueden terminar pagando muy caro realmente. Se lamenta Larralde, pero me parece podría ser una buena variante. Miramos el banco a ver si lo sacan a Larralde, porque la verdad está dejando mucho que desear. Fado es Fiat en Jujuy. Cronos y Toro sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Así se venía Palavecino, no se entendía con Ruiz. Se termina reventando el fondo del equipo de All Boys. Será el lateral en ataque para Gimnasia. Lo hacen rápidamente, ya la tiene. Así Ruiz tocando para Larralde. Larralde más atrás para que se arme el Lobo Jujeño. Se la tocan para Soria. La tiene Gimnasia buscando el primero en 14 minutos del segundo tiempo. Palavecino con Larralde. Larralde con Rizzi, a ver si mete en el centro. Ahora se viene Menéndez. Va Menéndez, va a sacar el sablazo, tiró a las manos del arquero Mitre. Arranca algunos aplausos. 14, casi 15 minutos de este segundo tiempo. 0-0 la historia. APA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. APA, servicio técnico oficial. 388-43-88-194. Me parece que en cualquier momento se viene otra variante para el equipo de All Boys, que ahora se quiere meter en terreno de Gimnasia. Viene acompañando por acá en el juego Bobone. La tiene Bobone con Ibáñez. Así la pisa Bobone. Se lo toca para Ibáñez. Devolución para Bobone, que mete el centro arriba. ¡Ah! Travesaño, travesaño, travesaño. La tuvo All Boys. Se lamenta el hombre porque casi, casi se mete esa pelota en el arco de Alan Sosa. Ojo, ojo, porque All Boys le regala juego. Quiere sacarle provecho a cada regalo que propone Gimnasia en el fondo. La tuvo recién. Casi el primero para la visita. Laboratorio 10 del Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Asenato, con camiseta número 14, acaba de ingresar por el lado de All Boys. La tiene Gimnasia en el fondo con Pellerano. Sale jugando el equipo del Lobo Jujeño. Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así la tiene Gimnasia. Intenta el Lobo Jujeño con Palavecino. Palavecino tocando para Menéndez. La tiene Menéndez, puede ser para el Lobo Jujeño. La hizo muy larga Menéndez, sin embargo le va a quedar. Así Larralde tiró. Termina rodando un hombre de All Boys. Por eso marca el árbitro el tiro de esquina para Gimnasia. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Asunto 104, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Y a ver si en esta pone la pulga la pelota arriba. ¡Ah! No la puede conectar de cabeza Camargo. Le va a quedar a Rizzi. Así en el rebote. Va a reventar con un pelotazo. Era el jugador Galuche. Termina rebotando en un hombre de Gimnasia. Ahí lateral en su terreno para el equipo de All Boys. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, comunidad de Huella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita a Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Así se viene el hombre que ingresó recién era Asenato. Asenato que intentaba, peleaba así Larralde. Igual le queda a Ibáñez. Ataque el equipo de All Boys. Se viene All Boys, tiró. Arriba, arriba, arriba. A un costado se lamenta. Se lamenta Bobone, va llegando de a poco. Ojo, ojo, dijimos hace rato. Se va metiendo All Boys en terreno de Gimnasia. Y cada vez más incesantemente recién la tuvo Bobone. Nuevamente protagonista Ibáñez, que siempre limpia el juego, pone la pelota. No supieron resolver, pero igual sigue llegando All Boys. Partido complicado para Gimnasia. Gimnasia. Carré, todo rebajado en verano. Prendas seleccionadas, hombre y mujer se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Liari Lavalle. Bueno, me parece tiempo de variantes. El Gimnasia, reciente también, vemos que no hay entendimiento en el juego. Nadie habla, nadie grita. ¿Y qué hizo Alan Sosa? La terminó regalando, la terminó tirando a la mitad de la cancha, costado. Doña Valentina empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina empanadas, probala. Así viene Ibáñez, se lo tocó para de la pelota, por eso será tiro libre para ellos en tres cuartos de cancha. Carril izquierdo para el equipo de All Boys. Hay tiro libre para la visita. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Bueno, a ver, me gustaría ver en la cancha Juárez, me gustaría también Ortigoza. Vamos a ver si se dan algunas variantes. Todavía no vemos a Marcelo Vázquez, que llama a algunos que están así en el banco haciendo el precompetitivo. Tiro libre para All Boys. Peligro en el arco de Gimnasia. Ahora defiende todo el Lobo Jujeño. Se viene All Boys. Pone la pelota a las manos del arquero Alan Sosa, que descuelga en las alturas el balón. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415-5119. Así la tiene Larralde, mitad de cancha, círculo central. Se la pone para Soria, Soria más atrás, para que la tenga Pellerano. Pellerano abriendo juego así en el fondo para Gimnasia, que gana metros en la cancha. Cosaro se la pone así para Palavecino. Palavecino tiene que bajar mucho para retener, para tener la pelota. Palavecino para Larralde, Larralde para Palavecino. Ahora va a cambiar de frente para que la tenga por acá. Carril derecho para Camargo, que levanta la cabeza, pisa el balón, juega cortita en la mitad de la cancha para que la tenga más atrás. Pellerano, Pellerano se la va a tocar para Alan Sosa. Sale jugando Gimnasia. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Mira, el centro tiró Menéndez. Tremendo Álvaro Tengo para poner esa pelota. Menéndez, que tuvo que esforzarse, pierna levantada, no supo en el remate darle dirección. Se fue cerca del arco de Mitre, casi, casi para Gimnasia. Llegó el Lobo Jujeño. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Va a reventar con un pelotazo allí el arquero Mitre, para poner esa pelota en las alturas y en terreno de Gimnasia. No podía Camargo parar ese balón, se va por un costado, será lateral en ataque para el Boys. Cinco variedad en milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamano al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. Galucci, que no supo resolver, termina regalando el balón, será ahora el lateral para Gimnasia, lo va a hacer Camargo. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así Cosaro tocando la pelota para Palavecino, Palavecino para Larralde. La tiene Larralde, toca para Soria, mitad de cancha, proyectado acá, carril derecho para Camargo. Camargo lo tiene cerca, Álvaro Tengo, para él va la pelota. La pone más atrás, Álvaro Tengo para Soria, Soria tocando para Pellerano, Pellerano. Toca la pelota para Palavecino, círculo central, la tiene Gimnasia, pero no sabe entrarle todavía, no encuentra el camino para llegar. Pellerano, el rebote, intentaba Vega, no va a llegar, llega primero Pellerano para su arquero Alan Sosa. Pelotas arriba para la trepada, la corrida del jugador acá, Albertengo, se venía Albertengo, termina Coronel rechazando, será lateral en ataque para Gimnasia. Dice que hay falta ahí, se queda tendido, sentido el hombre de All Boys. Así Coronel, que ya tiene tarjeta amarilla, se lamenta, acusa un golpe, por eso detienen el juego cuando se venía con todo Gimnasia. 22 22, casi 23 minutos de esta segunda parte. 0 para el Lobo, 0 para el Albo. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Ullar 764, Barrio Almirante Brown. Celular 388-4085-113. Y por ahora, partido detenido, no se repone todavía, Coronel. Por eso tengo tiempo para una más. Fado es Fiat en Jujuy, Cronos y Toros. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Padua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. La pelota la tiene Camargo. Camargo para reponer desde el lateral, tres cuartos de cancha. Ahora sí se repone Coronel, está sentido en una de sus piernas. Se lamenta, pero volveremos al juego. Repone Gimnasia en el lateral, Camargo así, buscando la Menéndez. También espera Albertengo, también la Pulga. También está allá Palavecino. Vamos a ver si viene el primero para el Lobo. Así va Camargo, como una especie de córner arriba, termina peinando de cabeza. Era Albertengo, no puede conectar así Palavecino, le queda en el rebote. A Rizzi, va Rizzi, se la viene tocando para Palavecino, Palavecino, arriba para Rizzi, nuevamente, sin embargo, se refleja algo. Y ahora agarrate Catalina, que se viene en la contra. All Boys, así la viene corriendo Tolosa, va Tolosa. Llegando también así, a Senato, va Senato, va a meter el centro. Arriba, tiró en las alturas. A cualquier parte, arriba del travesaño de Alan Sosa. ABA, servicio técnico oficial. Acondicionado, ABA, servicio técnico oficial. El celular 388-4388-194. Sí, la tiene Albertengo, tiró. Fue el sablazo, el remate. Se animó Albertengo cuando acá se van a venir. Por el equipo del equipo de Boys. Así vamos, camiseta número 13 para Rodríguez, camiseta número 15 para Chone. Es así, Chone entonces a la cancha y Rodríguez. Vamos a ver quién deja el campo de juego, me parece que se va Ibáñez. Y también se va con camiseta número 2, Coronel Sentido. Ibáñez y Coronel, camiseta 2 y camiseta 10 para el Boys. Dos variantes. Funciona la visita. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así la corre desde el fondo, la tiene camiseta número 13 Rodríguez. No se terminan entendiendo, por eso tienen que reventar a cualquier parte, lateral y un ataque para Gimnasia. La tiene así Camargo, Camargo tocando juego para Soria. Levanta la cabeza, lo tiene cerca Larralde, sin embargo elige jugar para Camargo. Camargo tocando para Pellerano, Pellerano se lo toca más atrás para su arquero Alan Sosa. 25 del segundo tiempo. 0-0 por ahora. Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos de la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, ferretería más completa. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Dije bien, Calone entonces. Camiseta número 15, Calone se metió a la cancha. Cuando Cala viene peleando el hombre lateral para el Lobo Jujeño, lo hace rápidamente, tiene Larralde, levanta la cabeza por atrás, viene Palavecino, llegó arriba, le va a quedar a Palavecino, y en esta, encuentra la pelota el arquero Mitre en dos instancias. Palavecino que se toma la cabeza, se lamenta el delantero de Gimnasia, la tuvo Palavecino, casi el gol de Gimnasia. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Lo venían buscando por acá, Calones. Sin embargo, rechazo para el lateral. El ataque para esos. Lo va a hacer Bobone, que siempre es el protagonista. Se la tocan ahora. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, Comunidad de Huella Tilcara. Intendencia, Sonia. No pudo Albertengo, tampoco Soria, Larral de otro pase impreciso. Al equipo de Olgo, dice que no va a era Calone, será lateral en su terreno para el Lobo Jujeño. Garret, rebajado en veneno, prendas en el... Identidad de una esquina. Sí. Acá la tiene la pulga. El arquero 27, casi 28 minutos de este segundo tiempo. Hay saque de arco para la visita. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo de carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Probadas. No pudo conectar de cabeza en la defensiva. Así, Pesirano. Le cede la pelota a All Boys, se la tiene Vega. Vega intenta, ahora se arroja el piso. Así también era Senato, sin embargo recupera Gimnasia en el fondo. Pellerano se recompone, tocando la pelota para Palavecino, Palavecino. Se la pone para Rizzi, va Rizzi, acompaña a Rizzi. Ahora en mitad de cancha para Soria, que levanta la cabeza. Levanta la mano así, Larralde, se van a poner para él. Se la tocan para Larralde, Larralde para Camargo. La tiene Camargo, va Gimnasia buscando el primero. La pisa Camargo hacia la personal. Se la pone ahora para Soria, más atrás Soria, defiende la pelota. Y en la presión termina ganando, sin embargo se recupera Soria, hace rebotar la pelota en un hombre de All Boys y hay lateral y el ataque para el Lobo Jujeño. La hacen rápidamente así para Menéndez. Se viene Menéndez, tocando más atrás para Soria. Levanta la cabeza, pone juego para que venga en la atrapada Rizzi. Lo tiene cerca así a Palavecino. Para él va la pelota. Se pone con Palavecino, va Palavecino. Rizzi pone el centro arriba. ¡Ah! Así le va a quedar a la pulga, la va a parar la pulga. Tira Menéndez, tiró, no pudo. No pudo, no pudo, se lamenta. Hizo bien el aguante la pulga. Le quedó la pelota a Menéndez. No supo sacar bien el remate, que termina rebotando en un hombre de All Boys para que le termine encontrando el arquero Mitre. La tuvo Gimnasia, busca, busca, pero todavía no encuentra. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios. Iglesia 1390. Bueno, a ver, ¿qué te dije? Que quería verlo a Juárez y quería verlo a Ortigosa. Se viene Ortigosa a la cancha, se viene Juárez. Se va a ir con camiseta número 4 Camargo. Y a la cancha se va a meter Juárez. Se va Camargo, entra Juárez. Y a ver quién se va, porque también está Ortigosa. Se va Albertengo y se viene Ortigosa. Ortigosa para la cancha, vamos a ver si le funcionan las variantes a Marcelo Vázquez, que tanto lo necesita. Estamos en 30 minutos, 30 del segundo tiempo, 0-0. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, pompas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown. Celular 388-4085-113. Larralde tocando la pelota para el recién ingresado Ortigosa. Se viene, se proyecta Ortigosa. Se la va a tocar para Juárez también, se proyecta Juárez. Camiseta número 16, se la toca para Ortigosa. Pisa la pelota, ahora para Juárez. Juárez y Ortigosa, recién ingresados. Hacían rebotar la pelota, no puede Ortigosa. Para mí le cometían falta, sin embargo no sanciona nada el árbitro del partido. Y en esta, ¡qué golazo! ¡Qué golazo que metió! ¡Qué golazo que metió! ¡Qué golazo Vega! ¡Tremendo! Desde atrás de la mitad de la cancha lo vio. Súper adelantado Alan Sosa. Y así empaló esa pelota. Yo la veía afuera del travesaño, pero sin embargo se termina metiendo. ¡Golazo! ¡Golazo! Que va a terminar siendo quizás el mejor de esta fecha. Tremendo Vega para meter el primero para All Boys. Balde de agua fría para Gimnasia en 31 del segundo tiempo. Golazo de Vega. Arriba All Boys, que le gana por la mínima ahora el Lobo. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu radio remember, que también es fútbol. Tremendo, mirá si no es para abrazarse así con Melo. ¿Cómo la vio Vega? Pero claro, qué mirada, estaba muy adelantado Alan Sosa y la puso ahí donde tenía que ponerla. Y ahora vamos Gimnasia, se viene la pulga, se viene Palavecino, va Palavecino, la viene peleando así, entra Grana en el juego, la termina tirando a costado, por eso lateral en ataque para Gimnasia, que ahora busca el empate. Dale ABA, servicio técnico oficial, heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Un gol de otro partido, un golazo de otro planeta, la que termina metiendo Vega, que lo vio adelantado Alan Sosa, qué lectura que tuvo para meter esa pelota arriba, arriba, y se metió en el arco de Gimnasia. Por eso gana el Boys por la mínima, que ahora no se conforma. Viene por el segundo, 32, casi 33. Aquí en la corrida se viene Calone, se viene Calone. Hace la personal, pone el centro, va Rizzi a pelearla. La va a correr allá, a Senato no va a llegar, será lateral. Lateral en su terreno para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá la viene... Vamos a retomar contacto nuevamente con la cabina 18. Ya vemos a ver qué es lo que está ocurriendo allá en el lugar, en el estadio. Quedan ya 11 minutos nomás. 1-0. 1 All Boys, Gimnasio y Grima de Jujuy, 0. Tiene tiempo de revertir, de dar vuelta este puntaje. Sí, gol metido por Alexis Vegas en el minuto 76-18. Y 40, ya 10 minutos restan del partido. Atentas, atentos, que vamos a retomar ya contacto en breve con la cabina 18, con el equipo deportivo de la radio. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 18:41. La temperatura es de 26 grados. Y la humedad 74%. Te ponemos siempre al día. adicional de un minuto al final del partido. Adelante ustedes, Choco, adelante Fabián, Samuel, Miguel. Perfecto, perfecto. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero se ha subsanado. Adelante. Subsanado desde la cabina número 18. Todavía no puede empatar Gimnasia, estamos en tiempo cumplido. ¿Cuánto más vamos a jugar? ¿Cuánto más vamos a adicionar? Cinco más. La tiene la Pulga, viene buscando el empate Gimnasia. Lo pierde tras un golazo de Vega. De más de la mitad de la cancha viene. ¡Travesaño! ¡Qué remate que sacó! Allí paraba el chino, el remate al travesaño del arquero Vega. Busca Gimnasia el empate, vende cara a su derrota. Allí la busca Juárez, arroja al piso, no puede salir, le quedó Pecerano, va con todo Gimnasia, buscando el empate. Allí le va a quedar a Ortigosa, se viene Ortigosa, pone en Ortigosa, le queda la Pulga. No pudo la Pulga, no pudo la Pulga, se lamenta la Pulga, se lamenta para Vecino, la tuvo Gimnasia. 46, casi 47, vamos a jugar hasta los 50, no encuentra el empate el Lobo Jujeño. Se lamenta todo el equipo de Marcelo Vázquez. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio El Grande Brown, San Salvador de Jujuy. Va a reventar con un pelotazo así el arquero Mitre. Buscará las alturas y buscará que esa pelota se mete en terreno de Gimnasia. Así la viene buscando bien Pecerano, conecta de cabeza, complementa Soria, pelotazo arriba para la Pulga, la viene buscando también, acompaña para Vecino, sin embargo le va a quedar así Ortigosa, no, le viene quedando a esos, pero bien se repone el Lobo Jujeño. Así Pecerano buscando la pelota y ahora con Palavecino ataca Gimnasia. Se puede venir el empate del Lobo Jujeño, revienta el fondo de All Boys. Así Rizzi tiene que esforzarse para meter la cabeza. Había una falta, sanciones, el árbitro del partido será para Gimnasia. Le quedan 3 minutos para la esperanza del empate al Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así la Peina no pudo completar, la Pulga tampoco. Palavecino, se va la pelota por un costado. ¿Será para el equipo de All Boys o será para Gimnasia? A ver, en última instancia me parece claro, es para el equipo Albo, que no tiene apuro alguno. Va a reponer desde el lateral en su terreno el equipo de All Boys, que gana por la mínima. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Así se la ponen para la Pulga. Intenta Gimnasia en los últimos minutos. Pelotazo arriba, le va a quedar a Ortigosa. La para bien Ortigosa. Mete el centro Ortigosa para Menéndez. Así venía buscando, reclamaban penal, no le dan. Se va la pelota por línea final. Dice que no el árbitro cuando reclamaban también el tiro de esquina. Va a reponer desde su arco el equipo de All Boys, que está ganando 1-0. No puede encontrar el empate el Lobo. Sábado 16 de marzo, a partir del mediodía, 35º Festival del Durazno, la Humita y el Folclore, en el Salón Coplero Flor de Durazno, comunidad de Cuella Tilcara. Números musicales, concursos y un gran cierre con baile popular. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. ¿Y quién iba a decir que iba a perder Gimnasia cuando tenía todo para ganar? Sin embargo, llegó Vega, se animó Vega desde más atrás de la mitad de la cancha para poner un pelotazo al arco de Alan Sosa. Estaba Alan adelantado, por eso viene el gol de All Boys, un gol de otro planeta. Hay dos pelotas en el campo de juego. La Pulga, sin embargo, juega rápidamente para Palavecino. Se cruza un hombre de All Boys. Termina complementando así. Calucci tirándola arriba a las alturas. Último minuto de juego. Último minuto para la esperanza de Gimnasia, para que pueda llegar al empate. Así Ortigosa tocando para Juárez. La tiene Juárez. Levanta la cabeza. Mete al centro Juárez. Así de taco la ponía. Era Cosaro. No podía con Menéndez. Tampoco la Pulga. La termina reventando el fondo de All Boys. Sin embargo, la pelea. Guapea Girrisi. La pelota será. Será para Gimnasia cuando se encuentra sentido el hombre de All Boys. Se reclama todo el público de Gimnasia, se enoja el público del Lobo, porque hace tiempo ahí tirado en el campo de juego el jugador Tolosa, camiseta número 9. Tendrá que adicionar un minuto más para Gimnasia. Sí, uno más señala así el árbitro del partido. Se la tocan para la Pulga, vamos, así Rizzi también. Barrisi, Barrisi, se viene Gimnasia, se viene Pellerano arriba la pelota, se la van a poner a la pulga, la termina peinando un hombre de el equipo de All Boys, el lateral en ataque para el Lobo Jujeño, lo hace rápidamente, ya la tiene acá Juárez, intenta Juárez, ahora para Ortigosa, el último para el Lobo, viene al centro, Menéndez, le va a quedar allí al hombre de Gimnasia, no puede terminar complementando. Es Molina, camiseta número 19, centro arriba, se fuerza la pulga, no puede, y se va la esperanza, me parece, para Gimnasia. Se terminó, señoras y señores, se terminó, victoria de All Boys, que encontró un golazo de otro planeta, mala lanzosa, dirán algunos, súper adelantado, pero qué va a ser, nadie pensaba que iba a terminar así la historia en la tarde de domingo. Cuando Gimnasia se encaminaba para sumar de a tres, All Boys se termina encontrando un golazo. Lo marcó Vega desde atrás de la mitad de la cancha. Lo van a ver realmente la lectura que tuvo Vega, viéndolo súper adelantado a Alan Sosa. Por eso, ese gol, golazo, para que All Boys cante victoria en terreno jujeño. Y este resultado, Gimnasia 0, All Boys 1. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Así se saludan tanto los hombres de Gimnasia como los de All Boys. All Boys que se va súper contento, claro, vino a buscar quizás un empate que era ya un premio grande, se termina llevando nada más y nada menos que 3 puntos valiosísimos desde la cancha del Lobo, y hace rato que no perdía Gimnasia jugando de local, y así la pulga va a separar, mirá el agarrón que tuvo con algunos hombres de All Boys, así le van a reclamar al hombre de Gimnasia cuando se estaban saludando, no sé qué vino, un insulto, un manotazo, allí lo toman al jugador Rodríguez, camiseta número 13 de All Boys. Y claro, la pulga tuvo que entrar e intervenir también ahí de Rodríguez a Rodríguez. Pero bueno, reclaman todos. Sin embargo, ¿qué va a hacer? No hay nada que hacer. Se perdió, muchachos. Se perdió. Discutiendo no vamos a ganar absolutamente nada. Y estos papelones, mejor olvidarlos. Esos agarrones, esos insultos, no sirven para nada. Gimnasia lo perdió, y lo perdió por ese golazo, por esa lectura en el juego de Vega. Más allá de todo, el reconocimiento del público de Gimnasia, manos arriba, los hombres de Marcelo Vázquez se van en esta tarde de domingo derrotados. No pudo ser para Gimnasia, que lo buscó, nadie pensaba un final así, pero se da. Por eso se llama fútbol. Tiene este tipo de cosas, pero Gimnasia dejó todo en la cancha, hizo todo para el empate, lo mereció, hasta mereció ganar, créame, casi lo empata Palavecino, que estrelló un remate en el travesaño de Mitre, casi el empate, pero no pudo ser. Esta tarde de domingo no fue la historia para Gimnasia. Carré, todo rebajado en verano, prendas seleccionadas, hombre y mujer, se reciben todas las tarjetas. Carré, la identidad de una esquina, Aldear y Lavalle. Y nos estamos yendo, señoras y señores. Placer de haberlos acompañado, placer de estar siempre acá en la cabina número 18 para llevarles siempre las alternativas cuando Gimnasia se presenta en el estadio 23 de agosto. Mandarles un enorme abrazo para quienes a través de Concierto 99.9 allá en Libertador disfrutan también de la transmisión. Gracias a la gente de la nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y acá, claro, somos Recuerdos 106.7 desde la capital jujeña, llegando a toda la provincia, llegando a la vecina provincia de Salta, llegando también a todo el planeta a través de la aplicación. La verdad que acá pensábamos que tenía otro final, pero sin embargo se dio para All Boys la victoria, y así son las cosas, lamentablemente. Tristeza ahora para el público del Lobo, que se lamenta, hubo chances, pero no se pudo lograr el empate en el final. Gracias